ya no queda nada, nuestro amor se terminó. Esas fueron tus palabras, el romance caducó. Y cuando regresé a casa, la sorpresa me pegó. Me cebaste todo, todo y ni siquiera me dijiste adiós. Me cebaste la heladera, la licuadora, el televisor. Me cebaste los calzoncillos y también el motor del bombeador. Ni mi ropa me dejaste, el canario te cebaste. Eso sí que no lo aguanto, devuélvemelo por favor. Devuélvemelo, devuélvemelo. El canario es mío, te lo pido por favor. Devuélvemelo, devuélvemelo. El canario es mío, te lo pido por favor. Queda nada, nuestro amor se terminó. Esas fueron tus palabras, el romance caducó. Y cuando regresé a casa, la sorpresa me pegó. Me cebaste todo, todo y ni siquiera me dijiste adiós. Me cebaste la heladera, la licuadora, el televisor. Me cebaste los calzoncillos y también el motor del bombeador. Ni mi ropa me dejaste, el canario te cebaste. Eso sí que no lo aguanto, devuélvemelo por favor. Devuélvemelo, devuélvemelo. El canario es mío, te lo pido por favor. Devuélvemelo, devuélve, devuélve, devuélvemelo, devuélve, devuélve. El canario es mío, te lo pido por favor. Devolveme el canario, flaco Aleso. Devolvémelo, por favor. Devolvémelo, va. Y si no, guardátelo en la jaula.